Bueno, muy bien, nos corre el tiempo. Último bloque, el Enredando las Mañanas. Ahora sí, conseguimos la comunicación con Emiliano de Correpi para poder informarnos sobre esta situación en la que se está exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. En este contexto de represión de la policía, en varios aspectos, en este caso, sigue habiendo desaparecidos. Así que bueno, nos vamos a informar. Está habiendo una concentración en este momento en Colón y General Paz. Basta de ajuste y represión. El Estado y los gobiernos son responsables. Fuera Berni. Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro y justicia por Santiago Maldonado y los desaparecidos. Estamos en comunicación con Emiliano de Correpi, que nos va a contar un poco. ¿Estás, Emiliano, nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Emiliano, Bueno. estás ahí en la concentración, ¿verdad? Sí, acá varias organizaciones estamos en la calle ahora, nos organizamos justamente para poder salir a la calle a exigir justicia por Santiago Maldonado, que en 2 días se cumplen ya 3 años de su desaparición debido a asesinato por parte de la gendarmería. Y todavía no hay justicia para la familia de Santiago Maldonado. Estamos saliendo a la calle para pedir la renuncia de Berni y para exigir la aparición ya de Facundo Astudillo Castro. Dice que hace 3 meses que está desaparecido por la maldita policía bonaerense. Estamos también en la calle para denunciar el gatillo fácil, que se ha incrementado y ha encrudecido en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Estamos para señalar las responsabilidades políticas que hay de toda esta represión que ya tiene 3 desaparecidos en democracia. Emiliano, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí. Sí. Ah, pensé que se había cortado. Contales un poco de la concentración, o sea, la gente, bueno, me imagino que hay gente, interesante cantidad de gente, o cómo se va dando la concentración, movimientos políticos, agrupaciones políticas. La concentración tiene bastante gente para lo que es la situación de aislamiento. Claro. Hay bastantes organizaciones, están el Frente Popular Ariel Santillán, Votamos Luchar, el Nuevo MAL, la Federación de Organizaciones de Base, organizaciones estudiantiles, organizaciones populares, barriales. Está muy nutrida la organización. Estamos marchando en este momento por General Paz. Vamos a cerrar la concentración en el patio Olmos, donde las organizaciones se van a pronunciar por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Ajá, o sea que hay movilización. Yo pensé que era solamente concentración. Es concentración y movilización, digamos. Hasta el patio Olmos y ahí se cierra con una lectura de documentos. Exactamente, no es una lectura de documentos, sino un pronunciamiento por distintas organizaciones. Ajá. Pero sí, hay un R en el patio Olmos. Bien. Qué bueno que se pueda estar llevando adelante esta acción, más allá de, como decías, este contexto de pandemia, que sea positiva la movilización, porque sabemos que hoy no se está pudiendo acceder a las calles tan fácilmente. Pero en estos casos, Emiliano, no queda otra opción. El reclamo es legítimo. Y bueno, ¿cómo seguirían? ¿En qué instancias sigue la organización en cuanto a estas posiciones, en cuanto a estos reclamos de justicia? Mira, acá, a ver, hay una discusión muy importante que es marcar la responsabilidad de Sergio Berni y de Axel Kicillof por sostenerlo todavía en el cargo de ministro de Seguridad. Es muy necesario salir a la calle a pedir justicia, pero principalmente porque nosotros no estamos en contra de la cuarentena, no estamos en contra del aislamiento, pero el barbijo no puede ser una morraza. La represión no es una forma de prevenir. O me van a decir ahora que lo están cuidando a Facundo, que por eso no aparece. No, hay que salir a marcar la cancha. A pedir la renuncia de Berni, que es un represor, que ahora es el encargado político de la policía que lo desaparece. Claro, es el responsable, ¿no? Básicamente de lo que haga la policía, Berni. O sea que si la policía desaparece gente, digamos, el responsable es Berni, el responsable político y efectivo, ¿no? Está perfecto que se pida justicia, ¿no? Que no sé, no sabemos todavía qué hace Bernie ahí, digamos, básicamente. Sí, y que también marcamos la responsabilidad política también de Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, con los 4 casos de gatillo fácil que hay en la provincia desde que empezó la cuarentena. Bien. Entonces es necesario marcar esa responsabilidad política. Bien, ¿hay pensado, o sea, esta concentración, o más allá de que, bueno, que en 2 días estamos hablando del aniversario, el triste aniversario, digamos, de la desaparición también de Maldonado, ¿hay algún así plan de lucha, algo que se venga a partir de esta concentración, o...? Las organizaciones que estamos acá en esta concentración y movilización venimos coordinando hace varios años ya distintos planes de lucha. Pero esta marcha particularmente está enmarcada también en una iniciativa que se fue tomando de estas organizaciones y que se expresa en distintas partes del país como Santa Fe, Rosario, hoy también en la movilización en Buenos Aires, en el Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia. Va a haber una organización también en Tucumán. Va a ser una cuestión bastante grande porque hace falta pedir que paguen los responsables políticos por la desaparición de Facundo. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por la comunicación, por estar ahí. Seguimos en contacto brevemente, próximamente, para estar al tanto de lo que ocurre acá con Radio Roja y desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias. Gracias, Emiliano. Un abrazo, ¿eh? Saludos. Nos vamos en la lucha. Seguramente. Bueno, muy bien. Era Emiliano de Correpi que nos traía información ahí, bien caliente, ¿no? Desde las calles cordobesas. Pandemia. ¿No? Gente concentrándose, peleando, luchándola en la calle.